Tengo tantas ganas de volverte a ver. Tú y tus lindos labios no se dejan ver. Amor, no es nada fácil estar sin ti. Solo en fantasías te puedo tener.